En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. El sol languidece sobre las colinas y el labrador, moroso, endereza sus pasos a casa. Las vacas mugen, pesadas de leche, y la hierba exuberante se doblega a su paso. Se remueven y revolotean los sinsontes con dorado frenesí en el vetusto roble. Las ovejas, como olas contra un acantilado de laderas verdes, fluyen y refluyen, despacio. Entonces se hunde el sol y con él desaparece una magnificencia cuyas espadas por fin se envainan, al igual que antaño abandonaron los guerreros sus armas legendarias y respiraron este aire y abrazaron esta paz, como este hombre que con el crepúsculo se retira a descansar. Y no haya sino aromas sencillos y sonidos sencillos. Y eso es todo, y lo mejor. 25 de septiembre, 1897. Un día como hoy, nació William Faulkner. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, se preguntó. Es la piel que habito. ¿Pero qué hago con los abrazos rotos, la carne trémula? Hablé con ella. Todo sobre mi madre. 25 de septiembre, 1949. Un día como hoy, nació Pedro Almodóvar. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. La última inocencia. Partir. En cuerpo y alma partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol. No más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir. ¡Pero arremete, viajera! Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Estos muertos son niños. 25 de septiembre. 1972. Un día como hoy, se suicidó Alejandra Pizarnik. Y un día como hoy, Alejandra podó el árbol de Diana. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.